qué aconteció, si ese requerimiento, si esa idea, si ese anhelo, ¿verdad?, se completó. Entonces, digamos, de ahí se arranca. Entonces, necesariamente en esa parte del proyecto, ¿hay algún tipo de documentación o algo así? No, la documentación viene a surgir cuando uno empieza ya a definirlo, el proyecto. O sea, uno lo conceptualiza, dice, mira, lo que deseo es esta casita. Entonces, ya cuando se define, entonces se pone alcance, dimensiones, qué va a contener o no esa casita. Eso es en el caso de que sea una casita. Pero claro, si el gobierno dominicano dice, lo que deseo es una presa. Sí, bueno, igual. Igual, o sea, se trata simplemente de ampliar el rango de involucramiento de personas alrededor de la idea del proyecto. Por ejemplo, manejarlo con el ejemplo sencillo de la casita permite que la gente común, uh-huh, ¿verdad?, sepa que no puede manejar su proyecto como si fuera simplemente ir a comprar un material y colocarlo. Entonces, ahí es donde está, porque cuando se va a hacer una presa, de entrada, eso se conoce que tiene ese proceso que estamos citando, que se agota. Claro, a nadie se le ocurre pensar en una presa, hacerla la brigandina. No, salir a buscar los tractores. No, nadie se le ocurre hacer eso. Nadie se le ocurre hacer eso. Pero en las casas, en la casa, mucha gente sí se le ocurre. Sí, se le ocurre pasar por la ferretería primero y después llegar a solar con los bloques. Eso ocurre. Y eso en un medio donde hay muchas factores en contra, como que estamos en un país sísmicamente activo, por ejemplo, sí, es una cosa que no debería ser en absoluto. Por citar uno de los tantos factores por los cuales no se debería hacer de esa manera. Claro, además, cuando se tiene ya la idea de lo que se quiere, la definición, y retomando la idea que dijimos anteriormente, la definición es lo que va a ser como el gran marco sobre el cual, dentro del cual se va a desarrollar todo lo demás. O sea, uno tiene que decir qué es, hasta dónde es, qué va a contener, qué definirlo en una palabra, ¿verdad? Pero con eso entramos en la segunda fase, entonces, del proyecto. O sea, la primera era conceptualización. Sí. La segunda es definición. Sí. A ver, ¿qué abarca el término definición según lo hemos clasificado, claro, las partes de un proyecto? Claro, la definición lo que pretende es que pase de una necesidad general a una necesidad particular, para decirlo así en resumen. Es que yo no solamente quiero una casa, yo quiero una casa con esta característica. No quiero una presa, quiero una presa con esta característica. ¿Qué va a cumplir? ¿Cuál va a ser su impacto, su alcance? No quiero una solución pluvial de una zona. ¿Qué pretende esa solución pluvial en esa zona? ¿Hasta dónde va a alcanzar? ¿Qué cuenca va a tocar? ¿Qué cuenca no va a tocar? ¿Verdad? ¿Qué tipo de alcance va a tener esa solución pluvial en ese lugar en particular? O sea, o una edificación cualquiera, ¿cuál es el alcance? ¿Qué va a dotar? ¿Qué le va a dar una plaza, por ejemplo, comercial? Bueno, ¿qué le va a proveer o qué no le va a proveer? O sea, esa definición de cuál es el alcance de ese proyecto, bueno, en ese momento tiene que aclararse, porque a partir de ahí entonces se va al otro paso que hemos dicho, que es el desarrollo. Pero entonces el desarrollo entra entonces la lluvia de técnicos, ¿verdad?, que va a partir de esa definición guía, sombrilla, cada quien va a ir dando soluciones y va a ir ya planteando lo que conocemos como el proyecto, que tiene que ver con las especificaciones, con los planos, con detalles, con cronogramas y todo ese tipo de herramientas que necesitamos para hacer objetivo un proyecto que inicialmente es una idea muy subjetiva en la idea de alguien que lo está requiriendo. ¿Necesariamente tiene que haber un equipo de técnicos para esa fase? Mira, necesariamente es una palabra muy absoluta. Sin embargo, digamos que sí tienen que entrar necesariamente técnicas, aunque sea un técnico que lo agote. Digamos, digámoslo de otra manera. O sea, puede que uno tenga un solo técnico que tenga competencias en diferentes áreas del conocimiento y él solo ejerza esas funciones. Pero no significa que sea un solo técnico, son varios elementos que él está poniendo en juego. Son varias competencias. Son varias competencias que él está involucrando, pero que regularmente no las tiene, las personas no tienen tanta competencia. Por tanto, es un trabajo de equipo. La construcción es un trabajo de equipo. Pero sin embargo, por ejemplo, en la construcción de una casa pequeña, empezamos el programa dando ese ejemplo de la casa pequeña. Sí. ¿Es posible que un solo técnico se ocupe de todas las partes? Eso es posible. Porque hay muchas cosas que ya están documentadas, están tabuladas. Ya nosotros sabemos el diámetro que tiene que tener una tubería para manejar un caudal convencional, claro, de un lavamanos, de un sanitario, de una bañera y todo eso. La parte eléctrica, la parte eléctrica es la que más tiende a aislarse, a respetarse sí, del parte del ingeniero civil, pero sí, igual está todo muy documentado, está, y si se han hecho varias casas iguales, pues sí, entonces ya la cosa se torna repetitiva. Es así, pero repito, ajá, se trata de un solo técnico, pero digamos incursionado en varios campos, que regularmente, en función del proyecto que sea, esos campos no pueden ser tocados por un solo técnico. Tienen que tener sus técnicos específicos y, bueno, y tocar sus propios campos. ¿Me explico? O sea, la idea es que, dependiendo del tamaño del proyecto, pudiera ser que una gente lo pueda hacer, pero nunca va a ser una gente solo en su área, o sea, salvo algún proyecto que sea estrictamente de una sola área. Por ejemplo, un proyecto de un movimiento de tierra que puede iniciar y terminar solo en movimiento de tierra. Entonces, en ese caso, probablemente esa persona pueda manejarse solo con un equipo ya de apoyo en términos operativos. ¿Se entendió? Sí, está claro la idea. Un maestro como usted en la locución. Sin embargo, el volumen del proyecto, el tamaño del proyecto o el costo, por decirlo de alguna manera, lo grande que sea un proyecto en términos de costo, en términos de tiempo, en términos de complejidad, en términos de muchos factores, entonces sí puede requerir diferentes especialistas, diferentes personas, porque nadie ya va a tener todas las competencias con ese nivel de especialidad requerido, sí, claro, para un proyecto ya de mayor complejidad. Claro, mira, es así, y además de eso, el proyecto no es un hecho aislado, es decir, no solamente están los técnicos específicos del proyecto. El proyecto se tiene que ubicar en un lugar, ¿verdad? Y desde que se ubique en ese lugar hay condiciones, ¿verdad?, que son inherentes a ese lugar, con otros agentes que no son interesados directos de ese proyecto, que van a tener que interferir en él y uno va a tener que tomar en cuenta. O sea, esos son los llamados stakeholders. Exactamente. Entonces, esos llamados grupos de interés o stakeholders, como tú bien dices, hay que tomarlos en cuenta para que el proyecto, digamos, llegue a su feliz término, sin mayor inconveniente. Eso tiene que ver con los interesados y los que concibieron o los dueños del proyecto, pero también con vecinos, ¿verdad?, con clientes, con relacionados, con suplidores, con permisos, con una serie de cosas que tiene que ver para que el proyecto pueda, digamos, llevarse a cabo y pasar a la siguiente fase. Porque, ¿no?, es común que el gobierno dominicano, digamos, proyecte un proyecto, valga la redundancia, planee, imagine un proyecto, empiece a ejecutar ese proyecto, pero entonces, por alguna razón, empiezan las huelgas y se empieza a boicotear ese proyecto. ¿Qué ha fallado en ese caso? ¿Por qué pasan estas cosas? Mira, hay un detalle que también se requiere tomar en cuenta, y en esta fase, que es la visualización del desarrollo antes de la ejecución, hay que tomar muy, muy en cuenta, que es la comunicación. Precisamente la comunicación, hablando de esto que estamos nosotros haciendo en este momento, la comunicación es fundamental. Pero ocurre que eso hay que establecer, los mecanismos de comunicación, qué comunicar, qué no comunicar, cuándo comunicar, por qué comunicar. Siempre va a haber elementos de, vamos a decir, gente que va a tener inconformidades y demás, pero si hay una comunicación definida, apropiada, ¿verdad?, y digamos que se adelante. Una comunicación definida entre quien conceptualiza el proyecto y en este caso los stakeholders, los intereses, sí, las los personas interés, que sí, pueden afectar. Sí, tiene que haber comunicación. Eso es el gobierno, pero también le pasa a una construcción en una esquina o en cualquier lugar, en un barrio, en un reparto. Uno comienza, obtiene todos los permisos municipales y de las otras entidades, digamos, que rigen la construcción a nivel nacional, y entiende que ya con eso ha cumplido, pero resulta que hay vecinos. Hay vecinos que, si bien uno está cumpliendo con todas las reglamentaciones, la interacción con esa comunidad es parte del éxito de ese proyecto. Entonces viene pregunta, Abner, ¿qué tan buena la comunicación es suficientemente buena? Porque podemos pasarnos todo el tiempo comunicándonos, sí, y haciendo poco, que es una cosa que vemos también, sí, en el diario vivir de nuestra querida patria. Sí, sí. Yo pienso que la comunicación... ¿La comunicación hasta qué punto? Sí, el equilibrio... ¿Qué tan eficiente debe ser? Sí, eso me recuerda una frase que leí hace poco, que decía la dama de hierro. que la dama de hierro, Margaret Thatcher. Sí, decía que si tú quieres que se hable de algo, pídeselo a un hombre. Y si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer. Yo eso, de eso hablaremos en otro momento. En otro pero, programa. Pero, vamos a tener que hacer un sí, programa pero, de aquí a poco con las mujeres en la ingeniería. Pero, sí, claro. Pero lo que quiero decir es que tiene que haber un equilibrio entre que se hable de algo, ¿verdad? Claramente con cosas bien definidas, pero que se haga ese algo. Yo creo que la comunicación encuentra su equilibrio en cuando tú lo dices y puedes hacer. O sea, si tú dices y no haces, eso hay un problema, que la comunicación no está haciendo su función, ¿verdad? Y si tú haces y no dices, hay un problema también de comunicación. O sea, el equilibrio está en donde tú puedes lograr comunicar y hacer lo que tienes que hacer. Pero con el objetivo final de hacer. De hacer. O sea, no es el fin último es hacer. Es hacer. Porque... O sea, que digamos, la comunicación tiene que ser la mínima necesaria que nos permita hacer. Eso es lo que tú quieres decir. Si es construcción, es construcción. O sea, nosotros somos constructores. Si hay un constructor que no construye, de alguna manera hay una limitación seria. Es decir, uno tiene que comunicar, pero tiene que hacer. Si no hace, sencillamente el problema, digamos, el problema está ahí. O sea, tú tienes que construir. Esa es la idea. Obviamente que la comunicación que se genera a través de Dominicana en Construcción es una comunicación apropiada, es una comunicación conveniente y una comunicación que tiende a eficientizar los procesos constructivos. ¿Es así, Abner? Bueno, yo creo que la muestra de eso es que tú me tienes aquí y me estás convenciendo de que... A un gran constructor, que por cierto, mucha dificultad que me dio conseguirlo. Bueno, me tienes aquí, pero mucha dificultad. Pero me has tenido desde antes, durante, aquí y después. O sea, me has tenido. Somos testigos de eso. Ahora, Abner, el proceso de la... Estamos en el desarrollo del proyecto todavía. Sí, ¿eh? Sí. Ya sí. Hemos hablado de conceptualización, hemos hablado de definición. Sí. Ahora estamos en el desarrollo del proyecto. Sí. El proceso del desarrollo del proyecto debe tener un jefe, debe tener alguien que lo coordine todo. Sí, debe haber un coordinador que... Ese coordinador, ¿quién debe ser? Mira, eso varía en nuestra nación. Regularmente quien asume la coordinación de los proyectos son los ingenieros en jefe, digamos, manejan los equipos, tienen un arquitecto, digamos, que le da soporte. Normalmente... Perdón, recordarle a la audiencia, estamos hablando del desarrollo, es la parte en donde se incluyen los planos, donde se incluye la planeación, donde se incluye... Claro. O sea, no estamos hablando de la ejecución. De ejecución, ¿no? Entonces eso tú dices que normalmente lo hace un ingeniero. Normalmente aquí. Sin embargo, la verdadera esencia de esas funciones, quien concibe, quien maneja, y quien entiende, y quien interpreta más claramente la intención y la idea de un cliente es el arquitecto. A pesar de que muchos proyectos pudieran tener un corte más industrial, más de otra naturaleza, pero la realidad es que hablábamos anteriormente, una presa, un arquitecto no tiene mucho que buscar ahí. No, pero ahí, por eso, pero en nuestra nación, insisto, a pesar de que se manejan muchas veces proyectos que son arquitectónicos, edificaciones, habitacionales, comerciales, en general son proyectos que tienen un corte más arquitectónico que un corte... Sí, que deben ser en realidad el 90% de los proyectos civiles, quizás carreteras aparte, caminos vecinales aparte, claro. Que hay en la República Dominicana. Es así. Y entonces, debería ser un profesional con esa preparación básica. Luego, en su desarrollo, en su ejercicio, puede que haya, se haya formado con muchos otros elementos, pero fundamentalmente ese debe ser el que maneje el proyecto. Pero... la práctica común, ¿verdad?, hace que uno se encuentre con más jefes, ingenieros civiles que estén manejando esa parte de encabezar el desarrollo de proyectos. Pero fíjate que la tramitación, por ejemplo, de los planos, ¿quién lo encabeza? Un arquitecto. Regularmente, cuando uno va a depositar los planos, regularmente el que hace la tramitación es el arquitecto. Pero se ha vuelto muy común, por razones muy locales, que sean ingenieros los que encabecen grupos de esa naturaleza. Ander, si tú no lo permites, vámonos a una pausa. Y luego de la pausa vamos a continuar hablando del desarrollo dentro de lo que es el proyecto. César. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro, entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados, solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. 101.9 Amistad. Conversando con el ingeniero Abner Lynch de Amlica Construcciones. De Amlica, Abner, la empresa tuya que se dedica, Abner, se dedica a hacer proyectos, a proyectar. Bueno, sí, sí, nosotros nos dedicamos a construir, ese es nuestro gran fuerte, edificaciones comerciales, industriales, infraestructura. También diseñamos y tenemos también servicios de supervisión. O sea, tenemos ahora mismo varios proyectos de supervisión de cierta... Te mandó saludo el ingeniero Junior a propósito. Ah, bueno, pues yo le retorno los saludos. De San Francisco de Macorís, está haciendo algo aquí, sí, de acueducto, algo así. Sí, que usted supervisa. Estamos cerca, ahí estamos cerca. Ah. Y en otras cosas también estamos cerca. Es así, eso es lo que nosotros hacemos desde Amlica. Y bueno, tenemos ya 16 años. En el mercado con la formalidad de la empresa, ¿eh? Yo tengo unos cuantos añitos más en esta área del ejercicio profesional. Sí, César, porque también, César, hay que permitirle a los invitados que digan las cosas que hacen, ¿verdad? Que lo expongan, que nuestros oyentes sepan cuando necesiten una cosa. Y Maquito, ¿ustedes no tienen Maquito? ¿No tienen...? Mira, en eso de maquinarias y equipos de construcción menores, como llamamos nosotros, que son los equipos ligeros, como son esos, los compactadores, los maquitos, como la gente lo conoce. Nosotros los vendemos. Bueno, nosotros te los vendemos. Y nosotros probamos que ellos están bien cuando lo usamos. Bueno, nosotros los rentamos y regularmente muchas de las cosas que construimos está asociada a ese tipo de maquinarias, pero también tenemos eso, tenemos rodillos, tenemos bombas de agua, compresores, en fin, lo que es... Todas las cosas que nosotros equipo, vendemos. Todo lo que ustedes venden, nosotros en SPC. Nosotros lo tenemos, la gente no tiene que comprarlo. Todas las cosas que nosotros vendemos y tú le compras a otro. La gente no tiene que comprarlo corriendo, puede con nosotros ver cómo funcionan. Pero prepárate porque nosotros vamos a traer la división de alquiler de equipos pequeños aquí. No, yo... Para complementar el mercado, para que sea más interesante. Nosotros lo esperamos con gusto. Esa es una conversación que tenemos hace como 5 años, no ha llegado. Ya los equipos vienen por ahí, van por Bonao. No, nosotros con gusto lo esperamos. Y lo que conocemos del mercado está a servicio de usted. Atención, ingeniero Ortiz, atención, Carlos Ortiz. Los equipos que terminen de llegar, me dije que van por Bonao. Bueno, lo esperamos. Si no lo salimos a buscar, yo puedo mandar a uno a buscarlo. Vamos a recordarle a los radioescuchas que nosotros estamos en dominicanenconstruccion.blogspot.com, todo pegado, donde pueden escuchar no solamente este programa, este interesantísimo programa con el ingeniero Abner Lynch, sino también todos los otros programas que nosotros hemos hecho en nuestro tiempo de vida que hemos tenido en Dominicana en Construcción. Así que las personas pueden entrar, accesar por internet, ya no está la excusa de que no, que la hora, que... ya las personas pueden entrar por ahí si se pierden parte de la programación y mantenerse enterado de estas cátedras que damos con ingenieros como el señor Lynch. Liz, vamos a continuar hablando del desarrollo del proyecto. Sí, yo creo que es mejor. ¿Qué características, Lynch? ¿Qué características debe? Porque tú me mencionas que un arquitecto, por ejemplo, debe ser la persona, es la persona que naturalmente está llamada, sí, a interactuar con un, a coordinar el equipo que desarrolla un proyecto. Sí, normalmente, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué características tiene que tener ese arquitecto? La formación que ese arquitecto normalmente recibe de la universidad es suficiente para tener las habilidades y las competencias necesarias para constituirse en un coordinador de desarrollo de proyecto. Mira, yo pienso que de lo que se trata es que la persona que asuma esa función como proyectista, como guía, como aglutinador de varios técnicos, tiene que desarrollarse, digamos, sin necesariamente entrar en el conocimiento pleno de cada una de esas áreas, sí saber el valor esencial de esas áreas en el proyecto y sí saber hacer que interactúen entre ellas. Sumado esto, hacer el mejor intérprete o un buen intérprete de la intención del cliente. O sea, no se trata de desarrollar un proyecto de construcción por desarrollarlo. Es tener muy claro que tiene un fin y es cumplir con esa idea, esa necesidad que vimos en el momento de la conceptualización. Entonces, esa conexión continua, ¿verdad?, que tiene que haber entre tener claro esa idea, esa necesidad que debe cubrirse y cómo integrar. Eso es como una competencia que puede tanto desarrollar el arquitecto, que es el que está llamado, ¿verdad?, como el ingeniero. Entonces, ¿qué resulta? Eso o se realiza capacitándose en varias áreas o la experiencia. Lo que aquí ha resultado más que una función, una carrera, una formación, ha sido la experiencia, ¿verdad? Normalmente una persona que tenga 10, 15 años de experiencia se va a involucrar en un proyecto y ya, como ha vivido muchas otras experiencias, puede entender cómo se integran todas esas áreas y puede al cliente darle un mejor resultado antes de involucrarse ya en la fase de ejecución. O sea, lo comprende el proyecto. Es como la función fundamental es la comprensión integral del proyecto para poder previamente integrar integrar del proyecto para luego integrar con R todos los técnicos que tienen que ver con la realización de ese proyecto. Y eso se hace en esa fase de desarrollo. Cuando eso se hace y se hace eficientemente, luego se crea una plataforma de documentos y de herramientas de trabajo que vuelven la ejecución, digamos, no tal vez necesariamente más fácil, pero te garantiza más cumplir al término de ella con esos objetivos que te has trazado. Es como si el proyecto tú lo hicieras dos veces. Digamos que sí. El proyecto tú lo haces dos veces. Una vez lo caminas intelectualmente, lo caminas hacia atrás, lo caminas hacia adelante. Técnicamente se tiene que caminar. Prevés las potenciales complicaciones que hay en el proyecto. El proyecto sea de cualquier naturaleza. En este caso estamos hablando de proyecto de construcción. Claro. Pero en un proyecto de cualquier naturaleza, se pueden presentar ciertas complicaciones que muchas de ellas son previsibles. Sí. Si se dedica a pensar lo suficiente en ellas, si se dedica uno a hacer el proceso de planeación correctamente y con cuidado, y entonces uno se antepone ante esas eventualidades. Es así. Algunas de esos imprevistos, valga el nombre, ¿verdad?, no son previsibles, valga la redundancia. Entonces, sí, claro, hay que resolver en el momento. Sí. Pero muchas de esas cosas sí podemos nosotros anteponer. Sí, eso es adelantarse, prever. O sea, uno, por ejemplo, va a desarrollar un proyecto en una zona, digamos una zona baja, y sabe que en tal momento, digamos, va a haber una temporada ciclónica o de lluvia. Bueno, pues entonces eso es previsible. Y entonces hay que tomar medidas para cuando eso llegue, todos los elementos de evacuar las aguas, de sacarlas, en fin, eso se puede prever. Hay cosas que no, pero hay cosas como esa que sí. Entonces, si uno haciendo algunas excavaciones, por ejemplo, que es lo más común, sobre todo en la zona urbana, regularmente uno tiene que estar preparado para lo que nadie nunca tiene registrado que va a haber ahí. Entonces, lo que hay que estar es alerta, es atento a cualquier situación que pueda ocurrir, porque uno sí puede decir todo lo que puede ocurrir. Uno no sabe qué puede ocurrir, pero sí puede prever todo lo que puede ocurrir. Y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, y hacer un ejercicio. Entonces ese ejercicio tiene que hacerlo uno. Pero insisto, la base fundamental de esa previsión o de ese proyectista es la experiencia. O sea, es muy difícil, digamos, que uno pueda, sin una experiencia, apreciable, poder hacer previsiones, orientaciones y poder, como tú dices, sabiamente, caminar el proyecto antes de ponerlo en ejecución. Pero lo más importante en cualquier caso es averiguar, como tú dijiste anteriormente, averiguar la necesidad de qué objetivo, cuál es el objetivo de este proyecto, qué tipo de necesidad o de deseo estoy procurando satisfacer, para lo cual hay que hablar con el cliente, tratar de arrancarle de su ser, de sus entrañas, los deseos que tienen, qué es aquello con lo que sueña, qué es aquello con lo que espera. O en el caso de que sean proyectos más técnicos, hacer estudios bien profundos para comprender bien las necesidades que tú quieres resolver. Sí, es así. O sea, en realidad hay proyectos, como tú dices, son técnicos, ¿verdad? Y hay proyectos que pudieran, aunque son técnicos, pero van a cumplir una función habitacional, una función de recreo, una función menos demandante de alguna manera. Entonces, en función de eso, uno puede ser más intenso, más profundo técnicamente hablando con los que van a ser parte de ese equipo de desarrollo del proyecto, o va a ser menos intenso. O sea, va a buscar más recursos que complemente ese gran team que regularmente forma parte de darle forma a ese desarrollo del proyecto, a esa fase de desarrollo del proyecto. Abner, pero tú hablas de la experiencia como un elemento fundamental para poder convertirse en proyectista, pero es una experiencia que en nuestro medio se adquiere de forma desorganizada, digamos. Sí. O sea, no hay algún programa, no existe para nada algún tipo de maestría o algún tipo de diplomado o algún tipo de posgrado que te enseñe a ser proyectista, hasta donde sabemos. O sea, proyectista desde el punto de vista de lo que estamos mencionando, sí enseña aisladamente cada uno de los elementos que debe tener un proyecto, aisladamente, pero no a compilarlos todos dentro de lo que es un proyecto, entonces poder enseñarle a uno, articularlo, coordinarlo para hacerlo de forma eficiente. Entonces, la experiencia de nuestro medio viene de forma desorganizada. Y entonces quizás no somos tan eficientes, los dominicanos, en aprender a proyectar. Una persona sale de la universidad, adquiere experiencia, le puede llevar 10, 15, 20 años, como hay casos que conocemos, y no quiero citarlo, pero lo estoy mirando disimuladamente, tantos años de experiencia. Y entonces al cabo de todos esos años, entonces es que una persona puede considerarse proyectista, que puede tomar en cuenta aquellas cosas, pero quizás con algún tipo de instrucción formal pudo haberlo hecho con menos años de experiencia, con la necesidad de menos años de experiencia. Entonces, no sé, Abner, ¿qué tú piensas de esto y hasta qué punto? Mira, es importante que las universidades tomen eso en cuenta. Quizás hay un vacío ahí, que no sé, un nicho de mercado que no lo han visto las universidades. Mira, yo pienso que sí, que hay dificultad en hacer que la gente entienda la necesidad que tiene un cliente cualquiera de que el técnico que se le acerque le integre todos sus requerimientos para esa idea, ese sueño que tiene. O sea, es muy difícil encontrarlo. O sea, normalmente tiene que fragmentarse o normalmente tiene que improvisarse. Pero eso es fruto, probablemente, de que el mercado de la construcción en general ha sido históricamente manejado por un grupo de, primero, la profesión básica nuestra en los años 40, 50 eran ingenieros arquitectos, y juntos, o sea, era un ingeniero arquitecto, pues teníamos mucho mayor competencia para esto que estamos hablando, que ahora las profesiones, como luego se dividieron en ingenieros y arquitectos, y bueno, eso ha tenido un comportamiento que ha variado hasta nuestros días. Entonces, cuando se ve un cliente de cara con un técnico, regularmente, en función de esa vivencia que ese técnico ha tenido, le va a dar más integralmente respuesta o menos integralmente respuesta. Entonces, cuando el proyecto se termina, entonces se pueden ver vacíos que tienen que ver con la ausencia de alguien que debió ver más integralmente el proyecto y no lo vio. Y el mercado, las universidades que uno tiene acceso a ellas, las que conoce, los programas que uno ve que se están ofreciendo, se enfocan muy intensamente en formar un administrador de la construcción pero tú tienes que decirle que va a administrar. ¿Entiendes? Te dice, mira, te voy a hacer especialista en estructuras, te voy a hacer especialista en una serie de cosas, pero ¿quién te da la herramienta para ver el proyecto en su conjunto? Para luego aplicarle esas herramientas. O sea, una cosa es aplicarle herramientas a un proyecto y otra cosa ver el proyecto en su conjunto. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ahí es donde no se ve tan fácilmente ese tipo de enfoque en lo que uno ve que son los cursos, diplomados, formaciones, posgrados y maestrías, sino estamos creando especializaciones que son herramientas fundamentales, necesarísimas, pero que no te están haciendo ver el proyecto como una integralidad. O sea, eso no se está viendo así. Eso es así. Abner, ¿cuál es el alcance, como dicen en inglés, scope? A propósito, que estábamos viendo estos libros en inglés ayer. ¿Cuál es el alcance, Abner, del desarrollo del proyecto? ¿Qué incluye? ¿Qué abarca? Sí. Desarrollar el proyecto. ¿Cuándo yo puedo decir, acabé de desarrollar el proyecto? No, cuando ya uno queda justo con el material necesario para empezar la ejecución. ¿Qué significa eso? Ubicación o consecución de los permisos, los planos, las especificaciones, cronogramas, plan de desembolso. Las especificaciones, a mí me interesa por razones conocidas, que se hable un poquito de las especificaciones. O sea, en República Dominicana no se utiliza que los planos que se generan aquí incluyan las especificaciones. O sea, no, eso tiene que ver con formación. O sea, lo que pasa es que para tú especificar tú tienes que conocer. O sea, tú dices, mira, yo quiero que el hormigón tenga esta calidad y además, como voy a tener este tipo de impacto, yo quiero que tenga una dureza tal. Para eso necesito que le pongan un aditivo con esta de metálico o no metálico, como sea, de este espesor o lo que fuere. Todo eso tiene que ver con el conocimiento del que esté manejando el proyecto. Porque en Estados Unidos sí existen los especificadores, o sea, sobre todos los proyectos. Tengo entendido que todos los proyectos que se hacen en Estados Unidos, además de que están los planos, de que están las programaciones y todo esto, también están un listado de especificaciones que en algunos proyectos dominicanos yo los he visto, pero son proyectos que se han desarrollado fuera de este país, que se han desarrollado en Estados Unidos. Sí, mira. Entonces sería necesario, conveniente quizá que se regule o por lo menos que se use, que caiga en la usanza, que el desarrollo de los proyectos incluyan las especificaciones de usarse este material, debe usarse tal material, debe usarse esto para cubrir tal necesidad que hablábamos en el momento de la conceptualización. Sí, claro, eso debe ser así. Y es más intenso en proyectos más específicos. Bueno, en el área que nosotros tenemos muchos ejemplos de que hemos trabajado en el área industrial, es mucho más común ver todo eso de las especificaciones. En el área habitacional, regularmente las especificaciones, que son las que la gente más ve, se queda en el tipo de acero, el tipo de hormigón, el tipo de... O sea, regularmente uno ve uno en los planos y ve un listado de especificaciones, porque no hay la obligatoriedad de darle a ese tipo de solución que usa la gente y que demandan los clientes, mucho más allá de eso, hasta el momento. A pesar de que en el proceso constructivo, muchas veces te llaman y te dicen, mira, tengo que impermeabilizar esta pileta, como ahorita llamaron. Entonces, en ese momento se habla de una especificación que pudo perfectamente haberse previsto y haber estado ahí. Sí, porque es que no hay forma de que eso se haya considerado en los presupuestos si no se previó en el momento O sea, eso no está definitivamente en los presupuestos. Está muy claro. Pero también las filtraciones, por ejemplo, filtraciones convencionales. O sea, se resuelve de forma relativamente económica. Sí. Si, con ciertos aditivos y ciertos químicos que se le agregan al hormigón para una losa, para un techo. Claro. Y que no filtre, claro. O que reduzca el riesgo de filtración. No podemos hablar en términos absolutos, ¿verdad? Claro. Pero problemas comunes... O por ejemplo, el curado, que tú especifiques, tiene que curarla de tal manera, por decir algo, además de cualquier aditivo que tú puedas colocarle. Eso, si se especifica, el comportamiento es diferente. Es simplemente... Pero eso tiene mucho que ver, como decíamos ahorita, con el compromiso con esa experiencia. Y esa experiencia hay que, digamos, almacenarla. Pero almacenarla con vida, no almacenarla en un estante, sino almacenarla y que se pueda ir replicando en los proyectos sucesivos que se van dando. Y tiene que ver con algo que seguramente veremos un poquito más adelante. Eso es correcto, eso es correcto. También en el momento del desarrollo hablamos de los presupuestos, obviamente. Claro, hay que hacer presupuesto. Por eso dije flujo de caja, pero tiene que ver el flujo de caja de ese presupuesto. Exactamente, exactamente. No, y cuando, y la programación de proyectos que afecta, sí, claro, el flujo de, porque claro, todas estas cosas se entrelazan. Claro, no, claro. O sea, el presupuesto no es estático como mucha gente lo imagina. ¿Cuánto cuesta construir esta casa? $1,000,000. Depende. Claro. Claro. Depende de muchísimas cosas, de las cosas más elementales y más obvias, como son si suben los materiales en ese tiempo, claro, pero depende también del proceso constructivo, claro, inclusive, claro, y depende de si en vez de yo pasar 3 meses construyendo, paso 6 meses, claro, independientemente del incremento del costo de los materiales en el mercado, es más caro porque tengo un sereno que tengo que pagar por más tiempo. Tengo posiblemente los materiales que ya he comprado se me van destruyendo y tengo que comprar más. Y una serie de cosas, posiblemente algún tipo de alquiler. Y tienes que, por ejemplo, limpiar. O sea, tú tienes la casa, tienes que limpiarla más de una vez, más de... Por decir algo de una condición tan sencilla. Actividades que se repiten. Que se repiten. En el que son en función, que van en función del tiempo. Y parecen inocentes. Uh-huh. Pero cuando uno trabaja con una tarita como la limpieza de una vivienda, uh-huh, si hay que limpiarla 10 veces en lugar de 2, eso te impacta en términos relativos los costos que estaban previstos para esa partida dentro del presupuesto, ¿verdad? No, y eso sin hablar del costo financiero que mucha gente desconoce, ¿no? Que implica durar más tiempo realizando un proyecto. Digamos que se está construyendo un local comercial. Mientras más tiempo se retrase el desarrollo del proyecto, pues más tiempo se retrasa empezar a usar ese local como una actividad productiva. Claro, colocarlo y moverlo como inventario. Empezar a hacer moverlo como un inventario. Claro, o sea, esa es la situación. Es un inventario que está detenido, que tiene un costo que lo está absorbiendo o el desarrollador o el propietario, el inversionista. Alguien está absorbiendo ese costo. Alguien está, y algunas veces la ciudad que lo está absorbiendo. Por ejemplo, cuando digo que es la ciudad, es porque una vez se ha hecho ya una inversión, hay un espacio que ya está tomado, que está destinado a algo y no se está utilizando. La ciudad de alguna manera tiene que prestar servicio o dejar de explotar ese lugar preferencial sin poder devolver a la ciudad. Y sencillamente entonces le está costando. O sea, digamos que todo el mundo ha tenido su beneficio, pero hay un espacio que no se está explotando. Entonces, cuando un espacio está construido, vendido, digamos, negociado y todo lo demás, y aparenta que se ha terminado, pero no se está utilizando, alguien le está doliendo. Eso sigue costando. Eso le cuesta. Puede ser a la colectividad. A la colectividad. Nadie se da por enterado porque es un asunto colectivo y no hay doliente. Pero eso cuesta. Entonces, ahí de alguna forma el proyecto también tiene esa debilidad. Ahí no, hay una debilidad. No, Abner, y hablando de eso, hay casos muchísimos peores a nivel colectivo, a nivel de gubernamental. Son aquellos proyectos, sí, que llegan hasta el 50% de ejecución, sí, se paran. Sí. Secularen, sí, los siglos de los siglos. Y seguimos pagando. Y seguimos pagando. Toda la inversión se perdió, sí, no está funcionando. Pero se está pagando porque regularmente eso está asociado a financiamiento. A financiamiento. Y entonces es delicado. No, y si tenemos alguna suerte, a los 15 años se reactiva con un costo otra vez, como si fuera posiblemente construirlo de nuevo, sí, desde cero. Y volvemos de nuevo a pagar. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que tenemos ahí una tarea pendiente. A propósito de tiempos electorales, César, llévatelo. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados, solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y colores. Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. 100%, ejecución y término de un proyecto. Abner, parece que lo vamos a poder completar en el tiempo del programa. Estamos haciendo el intento. Mira, ya hemos hablado de conceptualización, hemos hablado de definición, hemos hablado de desarrollo y mira, fíjate tú, ahora vamos a la parte de la ejecución del proyecto. Sí. ¿Eh? A ver, la parte de la ejecución del proyecto, vamos a ver. Vamos a ver qué tú nos puedes decir. No, regularmente es por donde empiezan casi todos los proyectos. Por donde empiezan casi todos los proyectos dominicanos. Empieza por la cuarta fase. Es una broma, pero en realidad muchos proyectos tal vez se lanzan muy rápidamente a la fase de ejecución y luego sobre la marcha entonces tienen que estar volviendo atrás para entender muchas cosas que pudieron bien haberse visto antes. ¿Qué tanto más caro, Abner, puede salir empezar por la fase 4 antes que empezar por la fase 1? No, eso es una pregunta que no tiene una respuesta numérica específica, pero seguramente es un múltiplo, mayor que uno. Tú sabes, yo escuché a una persona hace mucho tiempo decir lo siguiente. Yo no recuerdo qué es lo que lo clasificara de la forma que nosotros lo hemos hecho hoy, porque sí. Eso se puede clasificar atendiendo a muchas cosas, pero debió haber sido algo parecido a lo que hemos hecho hoy. Y él decía que en el cada peso que tú te puedas ahorrar en el momento de la conceptualización son 5 pesos en el momento de la definición, son 25 pesos en el momento del desarrollo y 125 pesos en el momento de la ejecución. ¿Y el tiempo? Bueno, no sé el análisis de costo que él hizo, pero... Pero yo me refiero que eso es el análisis, digamos, vamos a darle valor de verdad a esa... Vamos a asumir que sí, sí, que es así. Pero entonces luego hay también un ejercicio similar con el tema del tiempo. Correcto. ¿Entiendes? Que también se asocia a ese mismo tema de costo. Y también finalmente al producto final. Porque a lo mejor el producto final, uno ve mucha gente, yo he tenido la oportunidad de tener muchos clientes que me muestran inversiones muy altas, muy elevadas que han hecho, y uno ve claramente con cierta tristeza que hubo una falla, de origen, ¿verdad? Entonces cuando uno ve que hubo una falla de origen, es muy triste ver eso, porque de alguna manera es alguien de nuestra área que ha estado vinculado a un proyecto de esa naturaleza, y uno ve que hay una falla, ha habido un fallo y es una pena. Pero Y también, Abner, lo traumático que eso puede ser para el personal, porque posiblemente tú vas improvisando, nadie sabe lo que tiene que hacer porque no hay un plan de trabajo. Y como se ahuyenta también un cliente, o sea, un inversionista, un cliente, una persona que ha acumulado cierta, fortuna y quiere invertir, quiere construir aquí, desarrollar allá, hacer esto, empieza a sufrir decepciones que luego hacen menos creíble, el abordaje de un profesional a ese, porque va a entender que va a tener la misma realidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a dialogar, uno tiene que voltear ese pensamiento que se ha creado por tal vez agotar o saltar algunos procesos que deberían siempre ser agotados, ¿verdad? No es que no haya algunos inconvenientes y diferencias, pero ahí entra de nuevo el tema de la comunicación. Cosas se pueden aclarar. Pero entonces tú me estás diciendo con eso que la planificación y abordar los proyectos, como nosotros hemos hablado en este programa, tiene valor mercadológico. Claro. Para el constructor, para el para el, bueno, para el que lo haga, para lo asuma, para el que para lo el contratista de un proyecto, asuma, sí. El contratista lo asuma. Y eso es lo que pasa. Y reiterando que esto aplica a cualquier tipo de proyecto. Estamos hablando, somos dominicanos en construcción, estamos hablando de proyectos en construcción, pero eso aplica en general. En general aplica. Lo que ocurre es que no es algo que se va logrando y se va capitalizando en el tiempo. No es algo que uno puede decir, mira, y yo lo planifico. O sea, vio uno planificado, otro planificado, otro planificado, eso solo es lo que vende. O sea, no, porque ese concepto no es tan claramente como vendible, salvo que la gente vea los resultados. No es claramente vendible, sobre todo en este medio. Sí, claro, en nuestro medio. En donde no se valora, en donde no se valora el trabajo intelectual, per se. O sea, yo valoro que tú me hiciste el proyecto y que me lo hiciste rápido y que quedó bien. Sí. Pero que tú me lleves una planificación bien hecha, bien bonita, eso no tiene ningún valor para mí. Ahora, obviamente, que es lo que hay que decirle a nuestros escuchas de Dominicana en Construcción, que aquello es el resultado de esto. El proyecto bien hecho, el proyecto terminado a tiempo y todo eso es el resultado de haberlo planificado adecuadamente, que aunque nuestro cliente no lo vea, nosotros sí lo tenemos que ver para poderle entregar el producto final que él quiere. Claro, no, y eso debe hacerse, digamos, debe ser la ruta que, digamos, que razonablemente todo el mundo transite, porque aunque uno piense que va, si todo el mundo lo hace, va a haber como una competencia más fuerte, pero no, se va a establecer un sistema de abordar los proyectos, de hacer obras, de hacer construcciones, que todos vamos a estar más seguros. No, y hay porque al final se trata de que todos estemos seguros donde estemos. Sí, entonces, no sabemos dónde vamos a estar en el momento del terremoto. No. Sí. Va a ser donde yo estuve, por ejemplo, donde que yo lo hice. No, uno va a estar donde esté. Sí. Entonces, mientras más, digamos, popular se haga asumir los proyectos con las mejores prácticas, pues entonces todos vamos a salir beneficiados. No, Abner, un mejor país. Sí. Pero para todos. Mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida, sí, para eso todos. No te comprometo. Vamos a decirlo de esa manera. Esto no es un programa político, por si acaso. Ander, vamos a hablar un poquito del término o cierre del proyecto, que es la última fase. ¿Sabes qué? Ya hay uno por ahí haciendo señas. Sí, esa fase así de, es una cosa. De término, cierre del proyecto. Regularmente, algunos proyectos se terminan cuando se acabó el dinero, por ejemplo. Cuando se fue el ingeniero hubo problemas con él. Tú sabes, Amera, y a propósito que tú eres un actor de cine, porque algo que nuestros escuchas no conocen posiblemente es que tú has participado de películas ya están grabadas, están documentadas por ahí. ¿Cómo que se llama la película? No, esos son sueños. ¿Sabes que tú conoces de mis sueños? No, sueños no, ya hay películas grabadas. ¿Cómo que se llama la película? No, te voy a decir ahora, pero los sueños de uno, por ejemplo, cuando es pequeñito, jovencito, uno dice, mira, yo cuando sea grande, yo quisiera ser un actor de cine. Pero ya lo y hemos... Parece que eso tú lo escuchaste y ya supiste que ese es un sueño. César, tenemos una especie de Brad Pitt aquí. Ya ha salido en película. Bueno, pero a propósito de tu oficio, cuando no estás proyectando, cuando no estás armando proyectos. Sí. En ese oficio, ellos dicen, las personas que hacen películas, dicen, las películas, lo he escuchado específicamente de la gente de Pisa, las películas no se terminan, este proyecto no se termina, se presenta, sí, se entrega en algún momento y se lleva al cine, pero no es que se terminó, sí. Pudo haber quedado mejor, se pudieron haber hecho cambios. Sí. Entonces eso aplica a nosotros, yo entiendo, o sea, los proyectos de ingeniería, las construcciones, nunca se terminan, se entregan al cliente. Se ponen en uso. O sea, es como ponerlo en uso. O sea, uno el proyecto, cuando uno lo pone en uso, es cuando uno lo termina, pero ahí es donde el proyecto se prueba. Sí, pero ¿qué pasa? Posiblemente hay detalles que no se hicieron nunca, ni se van a hacer nunca en cualquier proyecto del mundo entero. Sí, sí. O detalles que uno dirá, bueno, ya eso corresponde a mantenimiento, pero es porque ya había que ponerlo en uso en algún momento, pero quizás hubiera correspondido a la construcción. Sí. Pero por eso el tema del cierre es importante. O sea, uno debe hacer un ejercicio similar al de el inicio del proyecto, que es sentarse con los implicados en el proyecto y darle término. El término tiene que ver en términos de documentación, en términos, digamos, técnicos. Es un plano, como se conoce, como se construyó, que se populariza el nombre en inglés, el as-built, ¿verdad? Sí. Entonces, con eso. Claro que se dibuja después de hecho el proyecto. Después de hecho. Que refleja lo que exactamente se hizo. Entonces, junto con eso, se deben reunir una serie de cosas que le den fortaleza a ese plan. Es decir, lo que ocurrió, apoyo fotográfico, apoyo de incidencias, visitas, comunicaciones, actas de comunicación entre los interesados en el proyecto. Digamos que el cierre no debe ser un hecho repentino. Bueno, Abner, desgraciadamente el señor César, el monstruo, el malvado César, no está haciendo señas que este proyecto se tiene que concluir. Se tiene que cerrar, lamentablemente. Abner, ha sido un placer para Dominicana en Construcción haberte tenido aquí. Esperamos tenerte más a menudo. Pon una publicidad aquí, sale muy barata, sale tomando en cuenta lo eficiente que es, ¿verdad? Lo muy escuchado que es Dominicana en Construcción, señores. Sigan en sintonía con Radio Amistad en la 101.9 FM. Nos vemos. Bye bye.